Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. De la mañana, 22 minutos, estamos en vivo a través de Radio Roja y a través de la señal de la red de medios alternativos con el Enredando las Mañanas, el informativo que esta red hace colectivamente. Y como contábamos en el comienzo del programa, nos metemos con una temática de aquí local, de nuestro valle, de nuestra zona, de este noreste cordobés. Que bueno, nos vamos para San Marcos Sierras. Lo conocerás, lo habrás escuchado de nombre, por supuesto. Y te comparto lo que teníamos hasta hace un par de días de la última información oficial de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras. ¿Qué pasa con el Perilago de Cruz del Eje? Bueno, en el marco del Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje, para el cual el gobierno de la provincia de Córdoba destinó los fondos que manejaría la lotería de la provincia, se realizaron trabajos de desmonte para la instalación de un hotel con sala de juegos. Este último dato fue eliminado de la propaganda oficial, aunque existen dudas por ser un emprendimiento de la Lotería de Córdoba. La obra incluye dos perforaciones de unos 80 metros de profundidad en el cauce del río San Marcos y la instalación de dos bombas de agua con capacidad de extracción de 10.000 litros por hora, aproximadamente el 40% del agua que consume la población de San Marcos Sierras, que recibe agua de red. También se llevó a cabo un desmonte desmedido en los caminos de acceso al complejo. El proyecto prevé a su vez la instalación de un parque de energía solar que ocupará 11 hectáreas, lo que significará más desmonte. En una zona semiárida que sufre sequía muy seguido, esto se traduciría en una falta de agua para gran parte de la población. Por eso es que estamos exigiendo, dicen desde la Gacetilla de los Vecinos Autoconvocados de San Marcos, que se presente el informe hídrico ambiental, el cual todavía no está realizado. Para parte de los trabajos se están realizando según figura en los planos y en los documentos oficiales del proyecto, y apoya con su denuncia al legislador Fernando Luna en un predio perteneciente al IPEA 211, esto son unos secundarios en la Tecnicatura Rural, se llama Presidente Ilia, que se vería afectada en forma territorial pero también educativa y social, ya que siendo su orientación agrícola necesitan esos terrenos para sus animales y huertas. Es importante destacar, dicen desde la Asamblea, además la inconveniencia de salas de juegos por dinero al lado de un colegio. El megaproyecto Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago de Cruz del Eje incluiría además otros hoteles, cabañas, deportes acuáticos y viviendas, sin considerar la cantidad de agua que se necesitará para abastecer estas construcciones, ni la inevitable contaminación de las aguas del dique de Cruz del Eje. Tenía que existir un control estricto del uso de los recursos. Un antecedente es el dique de Carlos Paz, hoy contaminado por cianobacterias perjudiciales para la salud. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierra se pregunta, ¿cómo se aprobó este proyecto? ¿Por qué no se notificó debidamente a la audiencia pública? ¿Por qué no? Tampoco se pidió la opinión de la comunidad ni su aprobación a todas las comunidades originarias. ¿Por qué se iniciaron las obras sin contar con el informe hídrico que asegure que el bombeo de las perforaciones recién hechas y las futuras no afectarán el agua subterránea que abastece a San Marcos Sierras? Se solicitó una reunión con el intendente y los concejales de San Marcos Sierras para acercar posiciones y pedir informes a la provincia de Córdoba. Si bien aprobaron realizar el encuentro, todavía no tiene fecha, a lo cual volvimos a solicitar que se aceleren los tiempos, ya que el proyecto avanza a gran velocidad. Un grupo de vecinos de la Asamblea se acercó el último jueves 6 al camino Ruta Provincial, la 367, que es la vía interna entre San Marcos y el dique Cruz del Eje, para impedir que las topadoras sigan avanzando sobre el monte nativo. Se logró que se suspendieran momentáneamente los trabajos en el sector. El reclamo es que se cumpla el compromiso de no desmontar innecesariamente a ambos lados de la calzada, ya que estaban violando el estudio de impacto ambiental que dice que se realizará el asfalto sobre la ruta existente y respetando la abundante vegetación, entre los que se encuentran añorosos algarrobos, chañares, quebrachos blancos, que están protegidos ambientalmente, entre otros. Los vecinos permanecen durante el horario de trabajo de la empresa vial pacíficamente en el lugar, respetando las indicaciones policiales de permitir el paso de vehículos y maquinaria, limitándose a impedir solo el desmonte ilegal. En diálogo con representantes de la empresa RG Vial, estos prometieron transmitir el reclamo a instancias superiores. Se presentó el director de la Agencia Córdoba Cultura y referente de la comunidad originaria Tocotoco de Cruz del Eje, señor Horacio Pereira, quien afirmó que no contaba con la autoridad para responder a los pedidos vecinales y se comprometió a trasladar la inquietud de que solicitan la presencia de responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Economía Circular para hacerles conocer los reclamos de cese inmediato del impacto ambiental por profesionales, el cese inmediato de la actividad en toda obra que se realicen los correctos estudios de impacto hídrico e impacto ambiental por profesionales de la Universidad de Córdoba y entes competentes acompañados por la supervisación de especialistas biólogos medioambientalistas capacitados para evaluar este emprendimiento. Dejando en claro que se reclama en un proyecto de esta envergadura, debe evitar consecuencias irreversibles al ambiente y forma de vida de las poblaciones aledañas y debe realizarse en el consenso y aprobación de la comunidad. Esto lo firman los vecinos de la Asamblea de Autoconvocados de San Marcos Sierras, con quien nos vamos a contactar porque ahora mismo están ellos ahí en el corte. Así que escuchamos en este combo de ir pispeando lo de Juana Molina, nos escuchamos uno más mientras hacemos la conecta telefónica. Estamos conectados con San Marcos Sierras, con los chicos y la gente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras. Nosotros estamos a las 10:35 en vivo, sonando desde Radio Roja para el Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Mientras nos pegamos una picadita del último disco de Juana Molina, ya reconectamos con lo que acabamos de compartir. Esa gacetilla que, como te dije, era actualización de situación, contextualización y que están en el lugar, que están bloqueando una de las partes del camino, evitando el desmonte. Pero la situación se ha puesto un poquito más picante. Lo tenemos a Nicolás Gadea, Nico Gadea, de la Asamblea. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás bien, Nico? Buen día. Martín, sí, ¿cómo estás? Acá estamos. Bueno. En el bloqueo, pues. Gracias por atendernos. Contanos, porque ahí mientras hacíamos los contactos para ver con quién salíamos y a qué hora, ahora en los últimos minutos me dijeron que se puso un poquito más picante de la situación. Hacenos un poco de ojos por ahí. Sí, empezaron a llegar temprano algunos móviles con policía local, digamos, y ahora llegaron 4 motos con 8 oficiales con sus armas de perdigones de goma y esas cosas, digamos, con todos sus trajes de represores. Pero bueno, están aproximadamente a unos 100 metros de donde estamos nosotros, son unos cuantos, deben haber como unos 20 efectivos más o menos. Y bueno, nosotros estamos acá tranquilos porque nuestra manifestación es totalmente pacífica. Nosotros no estamos cortando el camino, dejamos que la gente pase, vaya y venga. Simplemente lo que hacemos es ponernos, estar en las banquinas, atentos, y no permitir que las máquinas sigan rompiendo, ¿no? Hasta que no se... Bueno, nosotros estamos pidiendo que venga la ministra de Medio Ambiente de acá, de Córdoba, porque hay muchas irregularidades en la documentación presentada, hay muchas cosas que se hicieron de una manera que no se tendría que hacer, que haber hecho de esa manera, ¿no? Como la consulta, no se consultó, se consultó, pero se hizo una consulta que no había nadie, o sea, estaban solamente las partes involucradas en el proyecto, pero no había nadie en representación de la ciudadanía. Por lo tanto, a eso no se lo puede llamar consulta, ¿no? La consulta es a la ciudadanía. Claro. Claro, y lo sacaron, o sea, la consulta la publicitaron en un solo diario de Córdoba además, no de acá de la zona. Entonces es como que, bueno, no está bien hecho eso. Entonces, nuestro reclamo es muy simple, o sea, no podemos permitir que la obra avance hasta que no estén todas las garantías de que esto no va a afectar al pueblo de San Marcos y al pueblo del Cruz del Eje, ¿no? Nico, nos escuchan de varios lados de todo el país, de otros lados, a través de los medios digitales y las notas que quedan colgadas y que se enteran que está pasando algo y buscan data. Situanos bien la cuestión, explícanos a todos la cuestión zona roja y dónde se está estableciendo esta obra y lo que significa también San Marcos como territorio muy particular. Dale. Bueno, mira, acá toda esta zona del noroeste, básicamente, hay mucha zona roja, porque es lo último que queda, o sea, el 3% de monte nativo que queda en Córdoba está ubicado en esta zona. Específicamente este lugar es un lago que se forma porque está el dique de Cruz del Eje, digamos, es un espejo de agua muy importante, el más importante de la zona, y en este lugar hay una escuela, que es la IPEA de San Marcos, de acá de esta zona, San Marcos Cruz del Eje, que es una escuela rural. Esa escuela rural está desde antes que se haga el ordenamiento territorial en Córdoba, que pintó, digamos, el mapa cordobés de rojo, verde y amarillo, diciendo que en qué zona se puede afectar, digamos, con cualquier tipo de emprendimiento, en qué zona tiene algunas restricciones. Y la zona roja no se puede hacer nada. Bueno, cuando se hizo ese ordenamiento territorial, se respetó un predio de la IPEA, se dejó como zona verde ese predio. Estas son las escuelas de Córdoba provinciales, pero con la tecnicatura en agronomía y cuestiones de la tierra, se labura ahí con los pibes. Exacto. Entonces a la escuela se le respetó ese predio como zona verde, digamos, porque, bueno, la escuela estaba desde antes del ordenamiento territorial y además es una escuela, digamos, ¿no? Bueno, en ese predio, digamos, que está pintado de verde, ahí está emplazando el hotel, lo cual consideramos que ya desde el vamos no está bien porque le están sacando territorio a la escuela, territorio que además... es necesario, digamos, porque como decía vos, una escuela rural. Uh-huh. A través de eso dicen que no están en zona roja, pero la realidad es que todo esto es zona roja, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con varias personas y estas zonas rojas están determinadas para, entre otras cosas, facilitar que el monte se expanda, digamos, ¿no? O sea, que vaya creciendo y se vaya renovando y se vaya expandiendo. En el estudio de impacto ambiental dicen que esa zona es una zona de árboles bajos, y que por lo tanto no va a haber un impacto tan grande, ¿no? Pero en definitiva lo que están haciendo es romper la renovación del monte y por lo tanto no está la recuperación que para eso se pensó el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces lo que vemos es un montón de contradicciones que no están bien, o sea, que van a atentar contra la calidad de vida de las personas que estamos acá. Nico, en estos días, ya tiene unos días de atención, de miradas, todo lo que está sucediendo ahí con este bloqueo pacífico. más vale que siempre se comunica desde otros medios de otra manera. ¿Cómo han sido las repercusiones, las adhesiones? ¿Qué está diciendo el intendente, por ejemplo, a partir de la aparición de ustedes por ahí? Bueno, el intendente tiene una postura neutra, más bien, digamos, permisiva. En un momento determinado, él interpuso un pedido de informe para saber cómo va a afectar esta obra, que tiene planteadas dos bombas de agua que tienen capacidad de extracción de agua de 10 metros cúbicos por hora cada una, o sea, serían 20 metros cúbicos. Yo, para dar una referencia, digamos, toda el agua de red que pasa por San Marcos, que le da agua a más de 3.500 personas, todas las bombas que hay en el pueblo sacan una cantidad de agua de 50 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto va a representar el 40% del agua que el pueblo usa, que se va a estar sacando del mismo acuífero de San Marcos, que tiene, por supuesto, conexión hidráulica, ¿no? Entonces, el intendente presentó ese pedido de informe, no se lo respondieron y no continuó con las medidas que tendrían que haber continuado, ¿no? La medida que corresponde es un recurso de amparo, y parar todo hasta que esos estudios no estén, porque obviamente hay una gran posibilidad que sí afecta a nuestro pueblo, que además queremos recalcar, ¿no? O sea, en San Marcos, San Marcos es un pueblo de 7.000 habitantes, más o menos, un poco más en realidad, porque el último censo no estuvo muy bien hecho. En San Marcos el 80% de la gente no tiene agua de forma continua. De red. De red. Ni de red, ni de ningún modo. O sea, hay lugares donde no se permiten hacer perforaciones y llevan camiones. La gente tiene que comprar camiones de agua, ¿no? ¿La Muni lleva o hay que pagarlos? Hay que pagarlos, o sea, se los compran a la Muni. Ok. Entonces lo que nosotros vemos es eso, es que ya nuestra situación está complicada de por sí, digamos. Ahora, con esta cantidad de agua que van a sacar con estas dos bombas, se va a complicar más. Y lo que tenemos en cuenta, por supuesto, que no tiene en cuenta el estudio de impacto ambiental, es que este es el primer hotel de lo que quieren hacer acá, ¿no? Eso está dicho por el mismo gobernador en una conferencia de prensa. El primero. La idea es claro, que la idea es que vengan más inversiones, más hoteles, cabañas, barrios privados, bueno, toda una cantidad de cuestiones. O sea, lo compararon con Carlos Paz, digamos, ¿no? Allí por donde vayan pasando los tramos de la autovía. Claro, acá estamos a 9 kilómetros de donde consideramos que va a pasar la autovía cuando termine de llegar ahí a la cumbre. Claro. Y eso también nos da una desconfianza muy grande, ¿no? Pero bueno, nada que podamos probar, digamos, a ciencia cierta. Entonces, bueno, esa es un poco la postura del intendente de San Marcos. Uh-huh. El intendente de Cruz del Eje está totalmente a favor de esto, es una de las personas que está promocionando esto. Okay. Tengamos en cuenta una de las cositas que queremos que la gente se entere, ¿no? Dale. Esto se está invirtiendo 40.000 millones de pesos de la provincia para un proyecto que no sabemos quién va a ser el beneficiario de este proyecto. Y mientras tanto, Cruz del Eje necesita, que hace un mes tuvieron un problema bastante grande, necesitan que se invierta dinero en el basural, necesitan que se invierta dinero en sus redes de agua. San Marcos Sierra necesita hacer una inversión grande para poder llevar agua a toda la población, y esta gente, en vez de financiar eso, que es lo que verdaderamente necesitamos, que por supuesto generaría trabajo, están financiando este otro proyecto que no sabemos a quién va a beneficiar y que además genera una cantidad de trabajo bastante pobre, ¿no? Entre 20 y 40 personas en etapa de construcción. Eso es lo que dice el informe de impacto ambiental. Claro. Entonces, claro, lo que le queremos decir a la gente también es que tengamos en cuenta, a toda la gente que lucha por los distintos territorios del país, que estamos en un contexto en el que hay una entrega impresionante hacia estos grupos económicos fuertes, que la mayoría son extranjeros, y si no también hay algunos nacionales, La entrega es total, es fuerte, y la verdad es que los territorios, las personas de los territorios somos como la última defensa, ¿no?, de esto. Y esto lo tenemos que defender territorialmente, aquí en su territorio, generando redes y difusión, y no podemos permitir que destruyan nuestra forma de vida, que mermen nuestra calidad de vida para hacer los negocios que están haciendo, que van a ir a un porcentaje de la población muy, muy, muy chiquito, y que nos va en deterioro de la calidad de vida de todos, ¿no? Eso quiero que la gente sepa, que es necesario. Hoy en día todas las acciones territoriales tienen un impacto en escala hacia más arriba, ¿no? Porque la verdad es que lo que vemos es eso, vemos que vienen con todo y bueno, y todos los frentes de lucha son importantes hoy. Bien dicho, Nico. Adherimos, por supuesto, y nos encanta que podamos estar haciendo esta actualización al instante, porque habíamos escuchado la cobertura de los compañeros de las noticias de Capilla del Monte, de Radio Panamericana también, Radio Amiga, y queríamos actualizarlo al minuto, porque también estabas contando, volvamos al presente absoluto, que hoy la situación de lo que se ve, del despliegue de seguridad, es distinto. Volvamos a eso, contame en comparación a cómo ha sido el fin de semana, que las últimas datas son de hace 2 días, cómo estuvo de tranquilo el fin de, o si estuvo tranquilo, y esta diferencia con lo que ven ahora. Bueno, mira, acá me acaban de decir, por ejemplo, nosotros vinimos acá y tuvimos buen diálogo con la policía local y todo, y nos acaban de decir que están metiendo los trámites para desalojarnos, digamos, ¿no? Por eso aparentemente está llegando ahora, están llegando más efectivos, ya te digo, efectivos que vienen directamente con sus trajes de represión, y bueno, y nos están queriendo desalojar en una demanda que nosotros estamos haciendo, que es totalmente lógica y totalmente, que corresponde, digamos, ¿no? En el estudio de impacto ambiental, en esta calle que nosotros estamos parando, decía que había bastante verde hacia los dos costados, estamos hablando de árboles quebrachos con diámetros de más o menos 40 centímetros, ¿sí? Quebracho blanco, algarrobo y demás, que estuvieron desmontando para hacer la ampliación de la calle, y el estudio de informe de impacto ambiental decía que no iba a hacer falta hacer ese desmonte porque ya hay una calle trazada, un ripio, y que simplemente se iban a limitar a asfaltar ese ripio, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá diciendo, bueno, ustedes tienen permiso para hacer una cosa, pero están haciendo otra, porque sí están desmontando, aunque explícitamente en el informe dice que no es necesario desmontar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un reclamo legítimo, y ahora están tratando de torcer la cuestión y de ver de qué manera encuentran alguna excusa para desalojarnos de acá, ¿no? Cosa que nosotros no estamos dispuestos a hacer, o sea, nosotros necesitamos que estos 3 kilómetros que nos quedan, el asfalto es de más de 10 kilómetros, quedan 3 kilómetros todavía por desmontar. Queremos que esos 3-4 kilómetros que quedan no los desmonten, que queden como están, ¿no? Y bueno, entonces queremos pedirle a la gente que esté escuchando, que ande por acá cerca, de los pueblos de acá cerquita, que se arrimen las brigadas, que se arrime la gente que está acostumbrada a poner el cuerpo. Acá no nos van a poder reprimir porque nosotros no le vamos a dar ninguna excusa para que eso pase. Y si vienen con una orden de desalojo, bueno, ahí daremos nuestras discusiones, digamos, pero nosotros no nos vamos a dejar pegar ni vamos a dejar que sigan cortando árboles, así que le pedimos a la gente que se acerque, es importante que todo el mundo se entere que hay mucha gente que no está de acuerdo con este tipo de proyecto, que no estamos de acuerdo con esto, no lo consideramos un progreso, no trae trabajo, no mejora nuestra economía, destruye nuestro lugar y además nos roban nuestra agua, ¿no? Entonces no estamos dispuestos a ceder en esta porque sabemos que nos secan el pueblo. Nico, queda entonces la línea caliente en vivo, nosotros estamos hasta las 12, por cualquier cosa que llegue a pasar, y además ya queda el puente para ir actualizando la información a través de La Roja, de La Pana, y de la red de medios, por supuesto, que ya quedan actualizados al instante. Pero también con ustedes para cualquier cosa que se necesite. Dale, mi hermano, muchas gracias. Bueno. Un abrazo grande a vos, a toda la gente en la radio y a la audiencia. Muchas gracias. Estábamos hablando con Nico Gadea de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras, que están ahí, al pie del cañón, por lo menos, defendiendo la parte que les toca, que es la de no permitir que siga la parte del desmonte. Con la otra parte de la construcción es completamente sin intervención, pero en esa en ese kilometraje que queda sin destruir, está la necesidad de ir ahí a defender y a poner el cuerpo. Buenísimo que pudimos escucharlo. Nos vamos a algo de música, también trajimos algo nuevo. Son las Áñez, en este caso, acompañando a Chu Solo con el tema. Ahora ya les digo porque me quedó acá. Bueno, pero cosita nueva, linda, de las Áñez y con este otro personaje. Si al final me espera verte.